Jonathan Artigas, desde la ciudad de Canelones. Buen día, Jonathan. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo está la cosa ahí, el clima? Bien, bien, perfecto. Un día muy lindo, felcito, agradable, para arrancar la mañana, diríamos, con alguna jornadita por el barrio. Muy bien. Bueno, lo primero a preguntarte, Jonathan, o a pedirte, es que nos presentes el barrio donde vos vivís, el barrio La Esperanza. Bueno, yo sinceramente yo no vivo en el barrio, ¿verdad? Yo soy de la ciudad de Canelones, pero sí tengo un proyecto, ¿verdad?, donde estamos trabajando con todos los vecinos, ¿verdad? Resulta que nosotros tenemos un merendero y, bueno, trabajamos en la parte de ahí, ¿viste?, con todo esto que pasó con el tema del COVID. Y, bueno, son personas que viven con muy, muy bajos recursos. Así que, bueno, estamos trabajando en la parte social ahí también. Bien. ¿Y dónde es bien el barrio La Esperanza de la ciudad de Canelones? Bueno, el barrio se encuentra en la calle Siluti y Álamo de Suárez, ¿verdad? Uh-huh. Está bien, el barrio está bien contra la ruta 5 para apreciarlo mejor, diferenciarlo mejor, ¿verdad? Por supuesto que empezó como un asentamiento, ¿verdad? Y hoy en día ya es un barrio, ¿verdad? ¿Por qué? Claro. Porque ya el barrio entra todos los servicios, menos uno que es el principal, ¿verdad? Que ahora vamos a estar charlando un poquito, pero cuenta con todos los servicios, con luz, entra la ambulancia, el taxi, el gas y todo eso, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tenemos 40 familias que viven ahí. Claro, 40 familias son. 40 familias en un terreno municipal, ¿verdad? Ajá. ¿Es un terreno que les dio la intendencia? Ellos empezaron del año 2010, empezaron a ocupar, porque por supuesto, ¿verdad? Son personas de que vienen, para decirlo así, vienen correteados, diríamos, por el sistema, ¿verdad? Sí, son personas que no tienen un lugar donde vivir. Y bueno, terminaron con sus familias en ese lugar, en un lugar municipal, y bueno, ahí fueron trabajando entre ellos mismos, y bueno, tenemos una presidenta en el barrio, hay una comisión formada donde trabajan todos juntos, y bueno, ahí adelante, año a año, fueron avanzando, diríamos, y bueno. Pero también le faltan mucho trabajo social. Falta mucha, ¿verdad?, cosa. Para ubicarnos allí cerca de la ruta, decías vos, con respecto a la entrada, no sé, la de abajo o la de arriba, cualquiera de las dos, sí. ¿A cuánto estás? ¿Cerca de alguna de esas entradas? Sí, está cerca de la entrada, diríamos, de la primera, cuando entras por la rotonda, ¿verdad? Sí. Ahí estaríamos hablando de que estamos a unas 6 cuadras, 7 cuadras más o menos. Bueno, vos decías, entran todos los servicios menos el principal. Menos el principal, que es el agua potable, ¿verdad? Sinceramente, los vecinos vienen trabajando de hace muchos años. Nosotros estamos trabajando del año 2019, ¿verdad?, con el tema del agua potable, ¿verdad?, que no, por supuesto que los vecinos han hecho todos los trámites correspondientes, hemos hablado con la parte de OCE, hemos hablado con la parte de la intendencia. Hoy en día lo que pudimos lograr, gracias a los muchachos de la intersindical, que nos están dando una mano bárbaro, pudimos lograr un convenio conoce y la parte del MIDE, ¿verdad? Que el barrio tiene 300 metros y bueno, gracias a entre la sindical y reuniones y trámites y esto, pudimos lograr 200 metros de exoneración del agua. Nos faltarían 100 metros, ¿verdad? 100 metros, para una cuadra, digamos. Una cuadra, nos queda una cuadra para completar completamente todo el barrio, ¿verdad? Bueno, a raíz de todo eso, por supuesto, ahí teníamos para tener dos modelos de trabajo, ¿verdad? Esto era pagar esa cuadra que tiene un costo de 50 mil pesos, ¿verdad? O si no, bueno, pedirle una ayuda al municipio o a la intendencia, ¿verdad? Para costear esa plata. Sí. Que esa plata, 50.000 pesos, podía ser entre maquinaria, una ayuda mutua entre OCE, MIDES y la intendencia o el municipio. No tenía que ser 50.000 pesos en efectivo, ¿me entendés? Claro. O eso, ¿está? Tenía que ser algo así, o tener una deuda entre OCE y la intendencia. Pero Jonathan, además, 50.000 pesos es mucha plata para mucha gente, ¿no? Pero para un organismo del Estado, me imagino que no es nada, 50.000 pesos. No, sinceramente, no. Para ellos, diríamos, no es nada, y les resolvés una calidad de vida a las personas, ¿verdad? Ellos a veces el que quiera ir al barrio perfectamente lo puede ir a visitar, y ellos sueñan, diríamos, a veces a uno te dice, yo sueño tener una ducha, bañarme con un duchero, pero para nosotros que lo tenemos es imposible pensar que gente pueda vivir en esa situación, ¿verdad? Que sin agua potable, sin un duchero, sin sacar agua de un caño, de la canilla, ¿me entiendes? Sí, claro. Es increíble, ¿verdad? Y bueno, entonces eso, bueno, y por supuesto hicimos reuniones con directivos y tema de la intendencia, el municipio, hicimos carta, todo lo que podamos hacer, diríamos nosotros, lo hicimos, lo venimos haciendo, lo venimos trabajando, por ahí venimos. Y bueno, entonces, por supuesto que hoy en día sigue una negativa totalmente de la intendencia, a través de esos 50.000 pesos. O esa, ¿ponen alguna razón técnica aparte de los 50.000? ¿En algún momento dicen, no, ahí no se puede por tal razón técnica? Bueno, lo que ellos dicen es que la intendencia no brinda servicios, diríamos, no apoya en lugares donde sea inundable, donde sea, porque dice que la calidad de vida no le va a aumentar y van a seguir con problemas en sentido, bueno, ahora tuvimos una inundación, ¿verdad? Sí, eso te iba a decir, está en zona inundable esto, porque toda esa zona se inunda. También. Sí, están en zona inundable, pero bueno, eso ahora te cuento un poquito. Sí. Y bueno, ellos lo que te dicen es eso, pero a ver, tampoco no hay un plan de un realojo, ¿verdad? Claro, porque los vecinos aceptarían una propuesta para irse. Yo me imagino que a nadie le gusta vivir en una zona inundable. No. A nadie, que está peleando por un derecho a vivir en la zona inundable. No, sin duda que no. Por supuesto, nosotros le hicimos un proyecto, presentamos un proyecto de vivienda, en sentido de que tampoco los vecinos, a ver, no quieren nada gratis, ¿verdad? Ellos quieren pagar su servicio de agua potable, tener su contador, igual que lo tienen con la luz, ¿verdad? Eso es muy fundamental, que los vecinos no... lo vuelvo a recargar, porque hay a veces que dicen, no, esa tienen siempre las cosas gratis, siempre de arriba del Estado, y no es verdad, ¿no? Nosotros, a través de eso, también le presentamos un proyecto de vivienda, de trabajar en cooperativa, hacer una cooperativa con los vecinos, ¿verdad? Que también trabajás otras cosas con ellos, ¿verdad? Lo que trabajar en conjunto, trabajar con un asistente social, trabajar con psicólogos, trabajar con otra cosa que ellos lo necesitan, que vienen de familia en familia, de atrás, bueno, por algo están ahí, por diferentes situaciones, o que nacieron en esa situación y siguen viviendo en esa situación. Entonces también hay que hacer un trabajo social muy importante en el barrio. Sí. Pero una propuesta concreta de realojo sería aceptada por los vecinos. Sí, eso sí. Perfecto. En una reunión que tuvimos siempre en asamblea con los vecinos, porque eso se decide con todo el barrio, ¿verdad? No lo decide solamente determinadas personas, sino se decide siempre barrialmente, y ellos están decididos de salir de ahí, porque sinceramente, ahora que pasamos una inundación, ¿verdad? Sí, ellos, bueno, su casa, el piso es de barro. Sí, claro, recién ahora estamos haciendo un proyecto de por lo menos hacer beneficios para hacer tener Portland, diríamos, en los pisos de las casas. Bueno, ahora para salir del paso estamos colocando todo pallet para hacer el piso de pallet en sí. cada vivienda, porque es inhumano como la forma y de claro vivir, claro ¿verdad? Me imagino. Son personas que viven del día a día, verdad, que viven en que trabajan en las chacras, muchas familias trabajan en el tema del campo, y bueno, a veces cuando por ejemplo ahora se termina la zafra y eso, y es complicado el invierno, ¿verdad? Sin duda. Y ustedes van a estar haciendo allí, hablabas de que es un día lindo para hacer una campañita allí, ¿no? En el barrio. ¿Qué actividades tienen previstas? Bueno, por supuesto nosotros tenemos el merendero, ¿verdad? Que nosotros brindamos la merienda, ahí ya también trabajan los vecinos, tenemos los fines de semana también damos la cena más la merienda, y bueno, ahora arrancamos toda la parte de limpieza de residuos que fue dejando el agua, ahora estamos trabajando con el tema de los pisos, colocar los palets en los pisos a determinadas familias que no cuentan con el Portland, diríamos, en el piso de material. Entonces estamos colocando con los vecinos ahí haciendo esa actividad. También tenemos actividades porque, bueno, el Estado cuando mandó, diríamos, a los chiquilines a sus casas, por toda la pandemia, se olvidó de determinados niños que iban a quedar por fuera del sistema, ¿verdad? Que siguen quedando por fuera del sistema, el tema de la conexión de Internet. Entonces, bueno, ahí nosotros como voluntarios en la sociedad, llevando el Internet al merendero, y bueno, con nuestras computadoras y pasando el Internet, pudimos lograr, por beneficios, tener dos computadoras, y bueno, hay más las nuestras, hacerle para que los gurises puedan estar en las clases, ¿verdad? Sí, sí. ¿Muchos niños hay? Sí, tenemos 35 niños. 35 bueno. Niños que van de todas las edades, ¿verdad? Sí, claro. Tenemos adolescentes, tenemos madres referentes, diríamos, de niños que también están estudiando, proyecto para que esas madres puedan estudiar en diferentes cursos. Entonces, bueno, ahí vamos trabajando en eso, ¿verdad? También damos charlas de HIV, de sexualidad. Bueno, ahora vamos a tener una charla todo de la parte bucal también. Tratamos de hacer cosas que a ellos le viene bien, que no conocen, que todo en la parte social, que bueno, por eso nosotros a veces a la intendencia le exigimos todas estas cosas, porque es fundamental para, está claro. Para toda la familia. Bueno, ¿hay algo que ustedes quieran decirle a la audiencia, que sea de allí de Canelones, sobre todo, de cómo colaborar o de qué se puede hacer? Bueno, por supuesto que hoy en día, después de las inundaciones, lo que nosotros estamos precisando más son frazadas, acolchados, cosas de cama, ¿verdad? Abrigo de cama. Por suerte, lo voy a agradecer a toda la audiencia, agradecer al pueblo de Canelones, porque la verdad que nos han dado una mano, y gracias por creer en este proyecto de lo que estamos haciendo en el barrio, ¿verdad? Y siempre se necesita voluntarios en psicología, alguien que esté estudiando en ciencias sociales, es fundamental para el barrio de la persona de ese tipo de ayuda, ¿verdad? Muy bien. Por supuesto que nosotros estamos a 10 cuadras de la plaza principal, ¿verdad? Y lo que quiere el barrio es que estos expedientes que nosotros estamos, que colocamos esta ayuda, que no queden en el olvido nuevamente después de muchos años por el tema del agua potable, ¿verdad? Que es fundamental para la vida, que se le está negando el agua potable, se le está negando una vivienda digna, que son cosas que están en la Constitución y es un derecho para esta familia, ¿verdad? Está muy bien. Bueno, te proponemos agradecer. ahora que ya estamos en contacto, mantener la información acerca de allí, de la zona, y además se conoce poco, estamos hablando de una ciudad muy importante y que conocemos poquísimo, me parece, en el resto del país, así que te pedimos que nos mantengas informados. Sí, claro, claro, por supuesto, estamos a las órdenes cuando quieran visitarnos, por supuesto a la audiencia. Hay una cosa que quiero dejar bien claro, es que ellos están ahí es porque es el único lugar. Ese comentario que a veces a uno le llega y no lo puedo dejar pasar, y me gusta dejarlo bien. Ellos están ahí es porque no tienen otro lugar donde vivir, no tienen la posibilidad de alquilar una vivienda, de ser propietario de una vivienda o entrar en una cooperativa, ¿verdad? Porque viven el día a día, son personas laburadoras, trabajadoras, pero bueno, no han tenido la posibilidad de salir de ahí. Sí, claro. Yo creo que si hoy le dan una posibilidad de salir de ahí, ellos quieren salir adelante y siempre la tienen, la voluntad de trabajar y trabajar en conjunto y en un proyecto. Así que eso quiero dejar bien claro, y nuevamente gracias a ustedes por el espacio que me brindaron y decir estas palabras que para mí es fundamental que salga a luz, y que bueno, a ver si podemos que las autoridades se pongan las pilas, hablando en criollo, para que estas familias puedan subir un poquito mejor la calidad de vida, ¿verdad? Y después, bueno, trabajar en un proyecto, seguir trabajando en un realojo, pero hoy lo fundamental es el agua potable, ¿verdad? Que hoy en día tenemos un tanque de 1000 litros, ¿verdad?, que donado por el municipio, que cada 3 días lo estamos rellenando, cada 2 días lo estamos rellenando, que para las 40 familias, porque no, por supuesto, no tenemos agua y las familias necesitan el agua potable, ¿verdad? Increíble, a esta altura de la historia de la humanidad tener que hacer eso, es increíble. Y no es en el desierto, además, estamos al lado de... Bueno, tenemos que cortar porque se nos pasó la hora. Jonathan, disculpe, ¿verdad? No, por favor, pero quedamos conectados ya de aquí en más, ¿te parece? Dale, buenísimo, buenísimo, y muchas gracias de todo, y un saludo a toda la audiencia, y bienvenido y bienvenidas cuando quieran al barrio, a hablar conmigo o con cualquiera persona del barrio ahí. Muy bien, un abrazo desde acá, ¿eh? Abrazo, hasta luego. Y gracias. Que anden bien, ¿eh? Saludos para todos. Jonathan Artigas, no tenía apellido Jonathan, ¿eh? Jonathan Artigas. Hacemos Artigas. La pausa.